12 y 24 minutos, seguimos hablándoles de actividades que se van a realizar durante los próximos días, la sintonía de la mañana en el tiempo de la actualidad local. Hemos hablado anteriormente con la Escuela Municipal de Música y con lo que son esos actos de fin de curso, las audiciones y el concierto que se va a celebrar el próximo viernes, hoy no, sino el próximo. Y también queremos quedarnos con otras actividades que se van a dar cita este fin de semana. Una de ellas es la que llega por parte de un colectivo vecinal. La Asociación de Vecinos La Nueva Vega ha organizado para este sábado, 23 de junio, una fiesta denominada como Noche de San Juan. Nos va a contar los detalles una de sus integrantes, Milagro Jiménez. Milagro, muy buenas tardes. Milagro, buenas tardes, que no te escuchábamos. Buenas tardes. Ahora sí que te escuchamos, ha sido un despiste por aquí. Te quería preguntar, Asociación La Nueva Vega organiza esta actividad, la fiesta Noche de San Juan, que como decíamos se va a desarrollar la jornada de mañana, sábado 23 de junio, con diferentes iniciativas, un poco actividades para todo el día, ¿no?, en lo que habéis preparado. Sí, cuéntame. He preparado una colchoneta para los niños, que comenzará a las 7:30 hasta las 10:30, y después tenemos orquesta y la barra. Tendremos con montaditos y cosas, bebida y refresco para todo el mundo, para todo el que quiera. Se trata de esta, no sé en vuestro caso, porque hay en muchas ocasiones las propias asociaciones de vecinos cuando organizan las cruces de mayo, bueno, pues en tiempo atrás realizaba su verbena, ¿no?, de las cruces y demás, pero de un tiempo a esta parte lo que han venido haciendo ha sido dejar las verbenas para la época veraniega porque, bueno, pues es más propicia, ¿no?, con los cambios del tiempo y eso, a que pueda desarrollarse y no haya problemas con la meteorología. Yo no sé si en vuestro caso es así o esto surge como una iniciativa al margen de las cruces. Aparte de que surgió con iniciativa, pero teníamos la colchoneta preparada para el día de las cruces de mayo, pero al final no se pudo hacer con motivo del agua y todo, pues hemos preparado esta fiestecita. O sea que un poco sí está relacionado también, ¿no? Sí. Bueno, vamos a comenzar por en principio, ahora entramos en detalle y me cuentas un poco con detenimiento lo que habéis preparado para esa noche del San Juan, pero si te parece podemos hablar también de lo que es vuestro colectivo. Asociación de Vecinos La Nueva Vega, ¿dónde estáis y quiénes sois? Mira, esta asociación se hizo hace 2 años. Lo que pasa que el primer año no se puso a realizar más actividades por motivo de que no la gente no acudía a reuniones ni nadie se hacía socio, y este año ya vamos avanzando un poquito más y ya tenemos unos pocos de socios, tenemos 75 socios más o menos, que vamos avanzando un poquito más, más o menos. Bueno, se creó hace 2 años, contáis ya con 75 socios, no está nada mal, ¿no? No, es una cuota de 12 euros al año, que tampoco está mal, y el ayuntamiento también nos ha ayudado mucho, y los socios, vamos, que está la gente apuntándose. No está nada mal teniendo en cuenta que, bueno, hay distintas zonas de Ubrique que llevan muchísimos años más trabajando, ¿no?, y no tiene a lo mejor ese volumen de socios. Con el que contáis vosotros, pues claro, esta es una zona de expansión, hay mucha familia, mucha gente joven viviendo, ¿no?, por aquí. Sí, no solo de aquí abajo, de La Vega, sino del pueblo también hay mucha gente, que como estamos distanciados decimos el pueblo, pero vamos, que hay mucha gente también de otros lados, de otras calles, de... ¿sabes? ¿Qué zona en concreto, por ejemplo, comprende lo que es la Asociación de Vecinos? ¿Qué se puede decir que es la Asociación de Vecinos de La Nueva Vega en cuanto a localización en el espacio? ¿En qué calles, en qué espacio? Pues está en Paseo de las Costureras, junto, bueno, que lo queremos hacer junto al bar del Mesón La Vega, queremos hacer ahí la asociación, pero claro, como todavía estamos esperando gente y todo, pues no, desde el líder para abajo más o menos. O sea, que lo que es la Asociación de Vecinos de Nueva Vega se puede contar que del líder para abajo. Del líder para abajo. Toda esta gente están asistiendo, vamos. Forma parte de lo que es la asociación, tanto sean socios como si no, pero es la barriada en sí, ¿no? Sí, sí. Pero vamos, que aquí viene gente que no son socios también. En las cruces de mayo hemos tenido mucha gente, a pesar de la lluvia, de todo, y no han sido socios y han aportado, vamos, que han estado. Sí, claro, eso no tiene nada que ver, ¿no? Los colectivos vecinales pues se nutren de diferentes personas que están viviendo o residiendo en ese lugar o no, no tiene por qué, ¿verdad? No tiene por qué. Bueno, pues la asociación, como decíamos, se creaba hace 2 años, tiene un buen número de socios y me decías que es ahora cuando está un poco haciendo actividades o levantándose, ¿no? Porque cuando se creó estaba un poco más apagada. Sí, el primer año es que hasta la presidenta dimitió por eso, porque no la gente no asistía, se aburrió la cosa. Y entonces ya este año hemos empezado otra vez de nuevo y vamos para arriba a ver si puede ser que la saquemos. ¿Y qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado en este tiempo para que vuelva a aumentar, ¿no?, lo que es la actividad en la asociación de vecinos? ¿El grupo de personas a lo mejor que habéis decidido apostar por mantenerla o cómo? Que nos hemos movido más, hemos metido más en la directiva, somos más de las que son normales, somos un poquito más y nos estamos moviendo cada una por un lado. Porque, por lo que tú me dices, sois mujeres todas. Sí. O sea, que hombres no hay en la barriada. No, no hay hombres, pero los maridos no tienen nada que ver, los maridos son socios. O sea, que estas mujeres somos las que estamos meneando. La junta directiva está formada por mujeres, ¿no? Sí. Y lo que son las actividades y todo lo que concierne a la asociación de vecinos lo lleváis vosotras. Sí, no tenemos presidenta, tenemos vicepresidenta, secretaria, vocal, tesorera y ya. Somos mujeres todas las que no en la directiva. En realidad, más que junta directiva, yo creo que es como una especie de consejo de mujeres, ¿no?, que funciona de esa manera democrática para llevar a cabo todas las actividades que tengáis empeño en realizar, ¿no? Bueno, pues una de ellas, como decíamos, tú te hacías referencia a la de las Cruces de Mayo, que allí sí que empezasteis a trabajar, ¿no?, durante ese tiempo, y ahora tenéis esta otra actividad, esa fiesta Noche de San Juan, que tiene esa particularidad, ¿no? Se va a celebrar lo que es la festividad de San Juan, pero un poco como excusa para celebrar una verbena, sin más, ¿no? Sí. Me decías que se va a contar con orquesta, ¿no? Sí, tenemos orquesta, montaremos una corzoneta para los niños, que estará puesta desde las 7:30 hasta las 10:30, y después tendremos juegos para los mayores también, y después tenemos la barra, tenemos también, como hay furbo, sí, tenemos una pantalla. Te iba a preguntar por eso. Sí, hemos puesto una pantalla para que no se vaya ningún padre al furbo. Eso es un buen reclamo, anda que no sabéis ustedes nada. ¿Dónde está la pantalla puesta? ¿Dónde la voy a colocar? Estará en el mesón La Vega, puesta. En lo que es la fachada, ¿no? En lo que es en el bar, sí. En el bar por fuera, sí, en la fachada. Una pantalla grande y desde allí pues se puede ver el fútbol. Sí. Y también nos ha dicho el dueño del bar que él va también va a hacer camisetas, que las va a rifar, y las va a rifar él de la selección española. Bueno, pues otra iniciativa también a la que se suma, ¿no?, en este caso el responsable, el gerente de ese establecimiento, para colaborar con lo que es la fiesta que habéis preparado vosotros. Te quería comentar... Siempre colabora con nosotros, Andrés. Sería una verbena con orquesta, con diferentes actividades. Pero me estoy riendo porque mis compañeros por aquí... a ver, lo voy a decir en antena, yo sé que no está bien, pero lo voy a soltar. Estoy nerviosa, ¿eh? No te preocupes, esto no tiene nada que ver contigo, Milagro. Esto es que yo, en el concurso de recetas de cocina, no sé si tú las escuchas alguna vez... Suelo hablar con mis concursantes, y una de ellas, Conchi Castillo, decía que me iba a regalar unas croquetas para que las probara. Y da la casualidad que acaba de llegar, creo que el marido, ¿no?, de Conchi, con un plato de croquetas. Así que le vamos a agradecer a Conchi en estos instantes que acaba de llegar. Se lo agradezco yo y mis compañeros, que las están degustando, por cierto, yo sé que están muy buenas. Por eso me reía, Milagro, que no tiene nada que ver contigo, es una situación totalmente diferente que ha pasado por aquí. Perdona, por cierto, por este inciso. Y vamos a seguir con lo que te estaba comentando. Me decías que tenemos esa fiesta con la participación también un poco, la colaboración del bar La Nueva Vega, que va a participar con vosotros. Y luego lo que sí que quería yo que destacáramos es el tema del precio que se va a cobrar. Este precio está estipulado para el uso del castillo hinchable, que no para el resto de la actividad. El resto de la actividad libre y gratuita, como cualquier otra actividad de cualquier colectivo de vecinal, pero lo que es el uso de ese castillo hinchable, pues hay que pagarlo, y es lo que el precio que indicáis vosotros, ¿no? Mira, eso es lo que te quería aclarar también. Eso sería para los que no son socios. Los 5 euros lo deberían de pagar los que no son socios. Los niños que son socios no deberían de pagar nada. Son 3 horas los que van hasta ahí con 2 monitores, en fin, que le van a dar juego. Son 3 horas. Entonces, los que no son socios deberían de pagar los 5 euros. y los que son socios es gratis. Claro, que es un poco para lo que es financiar a vosotros también en esa actividad no extra que tenéis. Sí. Y bueno, pues simplemente para los pequeños que quieran participar en ella, pues pueden hacerlo de esa manera. Sí, pero vamos, que está abierto el plazo para hacerse socio todavía, ¿eh? Todo el que quiera, que está todo el pueblo invitado. A ser socio de la Asociación de Vecinos de la Nueva Vega, que por lo que se ve, tiene interés en seguir organizando actividades, ¿no? ¿Qué proyectos de futuros tenéis? De cara. La verbena de verano. Sí. Una fiesta de agua también queremos hacer. En fin, otro día pondremos una merienda para los niños. En fin, juegos que vayan saliendo y vayan asistiendo los críos y va. ¿Sabes? Que es que todavía, tú sabes, y estamos meneando todavía y no. Principalmente, no. Lo que tenéis en mente son actividades más bien de carácter lúdico, ¿no? Sí. Para realizar con los vecinos y demás. Sí. Y bueno, pues después si surge algún tipo de problema, a lo mejor, que para eso también están los colectivos vecinales, que haya que resolver y que haya que colaborar con lo que sea, pues también estáis dispuestos, ¿no? Imagino. Sí, estamos dispuestos, claro, claro. Pues Milagro, nos vamos a quedar aquí, invitamos, ¿no? Si te parece. Sí, que invitamos a todo el pueblo que quiera bajar, que va a haber tele para ver la selección y va a haber juegos para todo el mundo y que bajen. Un poquito. Pues nos quedamos con esa invitación a participar y a disfrutar de la actividad que ha organizado esa noche de San Juan, la Asociación de Vecinos La Nueva Vega, recuerden, el de mañana sábado. ¿Quién está invitado, eh? ¿Cómo, perdona? Que usted está ahí. Ah, vale, vale. Muchas gracias, Milagro. Nos quedamos también con esa invitación y la recogemos. Te agradecemos el que nos hayas atendido. Gracias. Gracias y buenas tardes.